cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás cuando ya no me vuelvas a ver. ¡Ay, papá! Con eso me despido. Nos vemos a las 8 esta noche. Me están preguntando que dónde voy a ver el partido. Aquí en la casa con la wifi, hermano. No me dejan salir. No me dan permiso. Ella sabe cómo me pongo cuando tomo aguardiente. No, no, no, no, no, no, no. Pegriloso, pegriloso. Me quedo aquí en la casita viendo el partido tranquilo. Bueno, mañana los espero aquí a las 11 de la mañana. Mañana seguimos el party. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Hump Day. Ya rumbo a Independence Day. Pasado mañana ya el día de la independencia. IG Winner. IG Winner. Hoy un saludito para Mary Jane, la chama. IG Winner. Congratulations, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane. Felicidades, mi amor. Bueno, que tengan una linda tarde. Mañana a las 11 de la mañana seguimos el party aquí en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también, The Florida Keys y toda mi gente en la aplicación La Música App. Have a beautiful afternoon. Que tengan una linda tarde.